comprende el mensaje. Que solo los mudos no lo cantan y los sordos no lo oyen, pero lo sienten y lo disfrutan. Así que pon atención. Lo sabe. Un domingo que te paro, un domingo que te paro. Me puse ya a pensar, me puse ya a pensar que si dejaba yo la escuela, aquí voy a llegar. La gente de mi barrio me tenía controlado porque yo estaba cogiendo un camino muy cerrado. Entonces decidí el camino de la salvación. Escuela, deporte, es mi solución. A todos mis amigos, a todos mis hermanos, yo les sigo cantando con el micrófono en la mano. Imagínate, tu papá y tu mamá se encuentran trabajando. Tu padre y tu madre a ti te lo decían y tú le contestabas, escuela, deporte, es una porquería. Y tu mejor amigo a ti te aconsejaba y tú le contestabas, right. No me molestes, mi pana, ahora estoy pagando una condena de una muerte inesperable. A ti lo que te queda, no a la droga, no a la delincuencia. Sigue estudiando y verás qué buena ciencia. No a la droga, no a la delincuencia. Sigue estudiando y verás. Qué buena ciencia. Huyendo bien temprano, me puse ya a pensar que si dejaba yo la escuela, aquí voy a llegar. Agarré una macota y un lapicero y puse mi macota en el colita, yo la quiero. No dejes tú la escuela por nada en el mundo y tú la dejaste por vagar por el mundo. Ahora lo que te queda, mátate por dinero y con un balazo te quitaron más cuello. No será un abogado, tampoco un ingeniero, pero ese balazo te hizo mucho efecto. No a la droga, no a la delincuencia. Sigue estudiando y verás qué buena ciencia. No a la droga, no a la delincuencia. Sigue estudiando y verás qué buena ciencia. Dejen esa droga, póngase a estudiar. La maldita droga lo va a matar. Por la calle caminaba y yo vi a esos menores queriendo perico. Hagan una ronda que les voy a explicar un poquito de la droga. Es una sencillez, solo un tallito lo puede enloquecer. Maldita la droga, maldita la heroína. Maldito ese hombre que la siembra y la cultiva. La droga está acabando con este mundo. La droga está acabando con este mundo. Y los funcionarios se hacen senos y mudos. Matan uno en la calle 23. Su hermanito me pregunta, hey, ¿cómo fue? Con un pintador que la cabeza le tiró. Vacuna se dio cuenta que con la droga me engañó. Y todos los niños que ahora que están subiendo, la maldita droga lo está destruyendo. No a la droga, no a la delincuencia. Sigue estudiando y verás qué buena ciencia. No a la droga, no a la delincuencia. Sigue estudiando y verás qué buena ciencia. Esto fue el mensaje de lo más rankeado. Los intocables de la muerte con el don de nacimiento. Este es el camino. DJ Nelfi. Desde mi dime barrio. ¿Cómo quedó? Analiza. ¿Todo? From my ghetto, from my ghetto, from my ghetto. Desde mi barrio pa, desde mi barrio pa, desde mi barrio pa. Lo más hackeado, los intocables de la muerte. Solo recuerda que solo los mudos no lo cantan y los sordos no lo oyen, pero lo disfrutan. Esto es NNC, papá, desde mi barrio. La producción más cara, papi.